Hola, ¿qué tal, Norberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en la radio? Muy bien. Muy bien, bueno. Un placer hablar con ustedes. Sorprendido por la propuesta, pero está bueno esto, ¿no? Sí, es una propuesta variada, práctica, para la gente que por ahí necesita comer rápido, que quiere tener la comida en la casa, y a un precio más accesible, creemos. Y toda comida de primera calidad, elaborada artesanalmente por las manos de las compañeras aquí en la cooperativa, de los compañeros. Y bueno, les cuento, está compuesta por 2 docenas de empanadas, por 2 prepizzas, por sorrentinos 2 docenas, por canelones 1/2 docena y 4 pechugas de pollo rellenas, que son una bomba. Las pechugas son... están rellenas de jamón y queso, verdeo y bueno, cocidas, cerradas al vacío. Y bueno, le hemos denominado comidas prácticas porque tiene la característica de que se entregan congeladas, empaquetadas para que las puedas apilar en el freezer y las puedas sacar del freezer y mandarlas al horno o al microondas cuando tengas el tiempo y en 20, 25 minutos estés comiendo... Seguro. Un plato de primera calidad y práctico y nutritivo. Lo importante además, desde el punto de vista no solo lo nutritivo, sino a la calidad, porque están productos que son habilitados y rotulados por bromatología. Sí, sí, nuestra cocina está habilitada por bromatología y además los productos están rotulados, pronto los van a empezar a ver en los comercios de cercanía. Este combo que estamos presentando, lo estamos presentando en venta directa. El valor es de 1.800 pesos y está calculado que son entre 15 y 16 viandas. Entonces, estaría gastando cada persona unos 116 pesos, 120 pesos por vianda. Claro. Comiendo bien, la gente de buen comer. Y aquellos que comen un poquito menos, seguramente las tiran un poco más. ¿Y cómo salió esta posibilidad de hacer este tipo de viandas? Me imagino que la pandemia también colaboró a esto, ¿no? Y nos tuvimos que reinventar porque, bueno, la cooperativa funcionaba como un buffet, como un salón comedor. Sí. Y bueno, ustedes conocen la realidad que no en todo lo que pasó con la pandemia, se dejó de recibir gente en los salones. Y entonces nos dimos cuenta que la gente se acerca al comercio de cercanía. La forma de poder llegar al público es a través del comercio de cercanía. Así que empezamos a elaborar la propuesta. Bromatología nos ayudó para poder rotular, para poder hacer los análisis bacteriológicos y químicos de los productos para ver cuánto duran y lo demás. Entonces, bueno, fue un trabajo entre la Secretaría de Desarrollo también del municipio y bueno, y toda la organización del Movimiento Evita que nos hemos puesto a trabajar en conjunto con, además con las huertas, porque la materia prima que utilizamos en la gran mayoría viene de las que tiene el movimiento. Entonces es un conjunto que no solamente la gente que está dentro de la cocina está trabajando, sino que se excede las puertas y las paredes de la cocina para poder llegar a estos precios también, ¿no? Seguro. Diste un punto que me parece interesante, porque hacer referencia al producto congelado y a la duración del mismo, esto lo estuvieron analizando con la gente de bromatología. Para aquellos que van a comprar esta propuesta, esta alternativa, ¿cuánto tiempo de duración van a poder tener estos productos en su casa? Bueno, en el caso de las carnes, llega hasta 2 meses. Puedes tener congelada, por ejemplo, la empanada que tiene carne. En el caso de las pastas, hasta 5 meses pueden estar en la heladera. Claro, claro, está bueno, porque entonces hoy por hoy se usa mucho el delivery para la comida rápida, ¿no? Para el momento, para el día a día. Claro, nosotros también tenemos esa opción donde vos podés llamar y decir, bueno, mira, me podés mandar en media hora una docena de empanadas, una porción de sorrentinos. Y eso también lo podés también hacer. Existe. Claro. Pero esto es mejor, porque esto a vos te permite tener ya la comida en tu casa y la usás cuando la necesitás. No tenés que estar pendiente de la hora si estamos abiertos o cerrados. Si llegás a las 2 de la mañana de trabajar o a las 3 de la tarde es lo mismo, porque solamente tenés que abrir la puerta del freezer, sacar el paquete y meterlo al horno. Y la idea, Jorge, es mantener estos menús por cuánto tiempo, después variar la carta? ¿Cómo tienen pensado la continuidad de esto? El menú lanzamiento. Después estamos elaborando ya una canasta de dulces para la merienda, donde va a estar compuesta de galletitas, alfajores, pasteles, churros, que va a tener más o menos 3 kilos de comida por 500, 600 pesos va a andar por ahí. Esa va a ser la de la merienda. También estamos elaborando ahora un menú congelado pero light, con menos cantidades de harinas, o con alternativas a la harina para los que quieren una dieta más liviana. Claro, más integral. A medida que se acerquen las fiestas, también vamos a tener combos para las fiestas. Mira, muy buena idea. Y la verdad, en pandemia a veces surgen propuestas o alternativas que son muy buenas. Y bueno, a ustedes les permite seguir trabajando, que es fundamental. Claro, sí, tuvimos, como te decía, reinventarnos, porque pasamos de tener un ritmo de trabajo a tener un trabajo nulo prácticamente. Entonces, bueno, de estas crisis y de estas circunstancias adversas, en el trabajo en conjunto y en cooperativa, y pensando y uniéndonos a otras cooperativas, a otros emprendimientos, hemos alcanzado estas ideas y, bueno, las estamos desarrollando y, bueno, está teniendo mucha aceptación este combo, porque de verdad es práctico y además tiene un precio más que conveniente. Seguro. Jorge, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Mira, en este momento no me acuerdo el teléfono acá porque estoy usándolo y no lo puedo ver el contacto. Lo digo yo, lo tenemos acá para publicar en el portal de hoy. 2494-3341-00. 3341-00. Mirá, con tu voz sale más prolijo y todo. Ahí está, de 10 a 14 y de 18:30 a 22 horas. Todo completo. Exactamente. Sí, pueden mandar mensaje. El pedido se hace con un poquito de anticipación porque tenemos que empaquetar la comida para que llegue práctica. Todo lo que llega entra en una bolsa de supermercado y más las dos cajas de pizza. Y después está todo empaquetado para que lo puedan apilar práctico en los freezer para que tengan lugar. Y esté además de manera higiénica, ¿verdad? Seguro. Jorge, gracias por este contacto con la 89. Muy amables. Un abrazo y abrazo. Buena jornada. Estamos en contacto. Dale. Jorge Teril, entonces, desde lo de Juana Buffet, ¿no? Esta alternativa. Una docena de empanadas, dos pizzas de mozzarella, dos docenas de sorrentinos de jamón y queso, media docena de canelones de verdura, cuatro pechugas de pollo rellenas, todo congelado, y lo podés pedir al 2494-3341-00.